Con motivo del 125º natalicio del presidente Kim Il-sung, tuvo lugar del día 10 al 12 en el restaurante Chongnyu la segunda exhibición de esculturas de caramelo y galleta. Más de 120 técnicos y cocineros seleccionados de decenas de fábricas de alimentos y redes gastronómicas presentaron más de 2.860 esculturas de caramelo y más de 740 de galleta. Se publicó el resultado del jurado y hubo premiación.